Sí, específicamente les estaba hablando acerca del Hasatán. Hace un momento les estaba comentando que realmente nosotros hemos venido a conocer al Padre y hemos venido a buscar al Padre en el conocimiento de su palabra. En Lamentación, realmente, como describe el libro de Job, un día vinieron los hijos de Elohim y entre ellos estaba el Hasatán. Ese Hasatán que nosotros hemos conocido y que hemos escuchado en las escrituras, sabemos que ese día que vinieron los hijos de Elohim y entre ellos venía Hasatán, era un día de Shabbat. Pero lamentablemente para muchos de nosotros, nosotros no queremos ser ese Hasatán, nosotros no queremos ser ese adversario. Nosotros no tenemos ni siquiera la intención de ser como el Hasatán. Pero lo que no hemos entendido es que la envidia, las riquezas, las cosas de este mundo son las que llevan a la perdición. ¿Dónde está toda aquella gente que realmente debería de estar haciendo lo que debe y no lo hace? Porque tiene en su mente cosas de vanidad, pensamientos humanos. Realmente pocos son los que alcanzan a percibir y a entender este concepto de la palabra del Poderoso. Realmente en el corazón de cada una de las personas empieza a demostrar el conocimiento del Padre. Si realmente el Padre permite a cada uno de nosotros comprender y entender. Porque si en nosotros no está el querer buscar al Poderoso, también entrará un día entre ellos el Hasatán y entrará con los hijos de Elohim. Esperemos que cada uno de nosotros en esta mañana entendamos que para ser el Hasatán no se necesita de mucho. Lo único que se necesita ser es adversario o oponente a alguien. El Hasatán no fue Hasatán en contra del Poderoso, fue Hasatán en contra de un siervo del Poderoso. Y eso fue por envidia. Y eso nada más fue por molestia y enojo. Y nos damos cuenta que realmente para poder ser ese pueblo que está pidiendo el Padre, necesitamos hacer meditación en cada una de las cosas que el Poderoso nos está pidiendo. Y lo único que nos está pidiendo el Poderoso es que meditemos acerca de todas las cosas que ha pedido el Poderoso durante mucho tiempo. Que tengamos paz los unos con los otros, que nos amemos los unos a los otros. Pero muchas veces este amor no llega a demostrarse, pero no se demuestra porque no hemos entendido que el Padre quiere que realmente seamos su pueblo. Cada una de las cosas que venía ahorita platicándoles, nosotros vamos a ir observando que dentro de cada uno de estos pasajes que vamos a ir leyendo, nos enseña a modelar o cambiar un estado de vida. Y el estado de vida que debemos de modificar es de acuerdo a lo que el Padre nos viene mostrando. Porque nosotros aprendemos y escuchamos, oímos. Pero escribe la Escritura que no son los oidores de la Torá los justos para con Elohim, sino los hacedores de la Palabra. Entonces, si nosotros no nos queremos dar cuenta acerca de los errores que cometemos, siempre caeremos en la adversidad y siempre vamos a caer en el estado de ser gente que no ha comprendido en su totalidad las cosas del Padre. Entonces nosotros hoy en día, cuando empezamos a escudriñar de la Palabra, nos damos cuenta que el Poderoso nos está pidiendo y nos está diciendo algo que debemos de hacer, que no hagamos de acuerdo a la vanidad de este mundo, que no hagamos caso de las riquezas de este mundo, que no hagamos caso a las necesidades de este mundo. Y no lo hablo en un aspecto general, pero sí queriendo hacer entender que cuando nosotros leemos la Escritura y empezamos a tratar de entender la Escritura, nosotros nos damos cuenta que realmente necesitamos como gente no espiritual, buscar las cosas del Poderoso. De acuerdo a lo que veníamos platicando, nosotros el empezar a analizar lo que describe la Escritura acerca de esto, de la envidia, de los enojos, los pleitos, la contienda, la disensión, la herejía, nos damos cuenta que realmente es muy complicado a veces el entender que la Escritura nos está comentando acerca de hombres que no serán nada positivos dentro de nuestra vida espiritual. Realmente traerá negativas en nuestra vida espiritual, observando que realmente cada una de las cosas que están a nuestro alrededor vendrá y habrá gente que hablarán cosas en contra de los siervos del Poderoso y engañarán, si es posible, al ganado, o engañarán a aquellos que no persistan en escudriñar la Escritura. Porque el Poderoso lo que anda buscando es a un pueblo sabio y entendido, un pueblo que realmente busque al Poderoso desde las profundidades de su espíritu, de su ser de Elohim. Lamentablemente para muchos de nosotros el diablo anda como león rugiente. Todos aquellos que no perseveremos en la palabra no podrán darse cuenta acerca de toda la profundidad que hay acerca de todo esto. Para aquellos hermanos que han estado estudiando ahorita para poder entender un poquito más de las escrituras que hemos reunido en semana para estudiarlo, nos damos cuenta que realmente los versículos tienen a veces una complicación y tienen una profundidad que no es fácil, y cada vez es más complicado desde la perspectiva de la lectura. Y al observar este tipo de cosas, nos damos cuenta que realmente el Poderoso tiene una sabiduría que excede a nuestra sabiduría, que excede a nuestro conocimiento, que excede a nuestra forma de pensar. Nuestra mente está acostumbrada a este mundo, y estamos tan adaptados a este mundo que este mundo nos enseña una forma de vida. Entonces, cada uno de nosotros en este mundo nos programamos para vivir una vida. Y nos programamos para vivir una vida muy literal, muy de mucha vanidad. Nos programamos para tener una vida en la cual esta vida nos va dirigiendo, nos va dirigiendo a llevar una vida muy vana. Pero realmente para aquellos que buscan al Poderoso no se andan preocupando por estas cosas vanas, sino que tienen siempre su mentalidad y su mira en las cosas del Poderoso. Cuando una persona no medita en el día de Shabbat, que es un día delicioso, grato para Yohebahei, y cuando tenemos nosotros una responsabilidad para con los demás, así de la misma manera, dice la Escritura que así fue como apareció Satanás entre los hijos de Elohim un día. Y observamos que realmente no todos hemos podido alcanzar a comprender cuál es la diferencia entre los hijos de Elohim y entre los hijos del diablo. Por eso él está muy insistente acerca de todas estas cosas, y pedirle a todos ustedes que meditemos acerca de todas estas cosas siempre me va a ser muy necesario, y siempre me va a ser muy seré muy insistente acerca de esto. Para algunos hermanos están preocupados, están en su mundo, están en su vida, están haciendo lo que ellos mejor creen que es la vida espiritual que debemos de llevar, pero estamos equivocados porque no nos hemos dado cuenta que hay una vida espiritual que es diferente a lo que nos han enseñado, a lo que hemos pensado. Describe de esta manera la primera carta de Juan. Voy a comenzar con la primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 8 al versículo 12, por favor. El que practica el pecado es el diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para eso apareció el Hijo de Elohim, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Elohim no practica el pecado, porque la simiente de Elohim permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Elohim. En esto se manifiestan los hijos de Elohim y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es Elohim. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Y hace la pregunta, ¿y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas. Pero el hablar de las cosas malas, desde esa perspectiva nosotros no diferenciamos a veces qué es malo, porque hablamos del asesinato y decimos todos los que estamos aquí, nosotros no somos malos. Pero el diablo no ocupa nada más del asesinato para ser diablo, ocupa de la mentira, del engaño. El que practica el pecado es del diablo. Primer punto, para poder saber que es del diablo o no es del diablo, hay que entender que es pecado. Y el pecado es la transgresión de la misma enseñanza, de la instrucción. Hay gente que miente y le es tan común mentir que la mentira para él ya no tiene más efecto. Porque es tan común estar mintiendo constantemente, de que estar mintiendo cada rato es algo que es normal, y esa mentira la tiene el diablo. El Mesías decía: vosotros de vuestro padre el diablo sois, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no permaneció en la verdad, porque cuando habla mentira de suyo habla, porque él es mentiroso y padre de la mentira. Cuando Juan capítulo 8, verso 44 describe acerca de que él es mentiroso y padre de mentira y habla de suyo mismo, nos damos cuenta que realmente nada más el hablar de sí mismo y no hablar las cosas del poderoso tal y como es, nos está llevando a la comprensión de que una persona cuando habla de suyo mismo siempre va a estar en necesidad contra aquel que habla la verdad. Yo siempre he prevenido a los hermanos a través del tiempo y siempre les he dicho lo mismo. Yo nunca les voy a decir: hermano, nosotros somos hijos de Elohim y como hijos de Elohim deben estar todos de acuerdo conmigo. Al contrario, siempre les he dicho: mediten en cada una de las cosas que escuchan y oyen, porque el Poderoso tiene preparado algo muy importante para aquellos que le aman. Pero si aquellos que se han acercado a Elohim no meditan en estas cosas y no hacen lo que el Padre está diciendo, ya cometieron un grave error. El que practica el pecado es del diablo. Y de acuerdo a este capítulo, en el verso 4, dice: cualquiera que haga el pecado traspasa también la Torah, pues el pecado es la transgresión de la Torah. Y estamos hablando no de la Torah añadida, de la Torah que se ha enseñado desde el tiempo antiguo. Y si nosotros no alcanzamos a comprender que es el que practica esta, el pecado es el que, perdón, el diablo es el que practica esto, porque el diablo peca desde el principio, describe. Para eso apareció el hijo de Elohim, para deshacer las obras del diablo. Y de acuerdo a eso dice: todo aquel nacido de Elohim no practica el pecado, porque su simiente de Elohim permanece en él. No puede pecar porque es nacido de Elohim. En eso se manifiestan los hijos de Elohim y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Elohim. Y estamos hablando de que alguien que no ama a su hermano, y no estamos hablando de que Enrique no ame a Luz, o que Luz ame a Carmenza, o pongo un nombre de personas que tienen hermandad, que son hermanos de carne y de sangre. Es como yo con mi hermano César. No estamos hablando de esa hermandad, pero también cabe en esa hermandad. Pero describe que todo aquel que no ama a su hermano, todo aquel que es nacido de Elohim no practica el pecado, pero las mientes de Elohim permanecen en él. No puede pecar porque es nacido de Elohim. Y en esto se manifiestan los hijos de Elohim y los hijos del diablo. Todo aquel que hace justicia y que no ama a su hermano no es de Elohim. Hay que entender que Caín no amó a su hermano y le mató, le asesinó. Por tanto, no es de Elohim. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, y no como Caín, que era el maligno, mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Pregunta. Porque sus obras eran malas y las de su hermano eran justas. Por eso le mató. Y nos ponemos a pensar, ¿por qué le mató? ¿Qué es lo que lo llevó a querer asesinar a su hermano? ¿Cuál fue el motivo que lo hizo, que le quisiera matar? Si nos vamos a meditar acerca de por qué causa fue el que le quiso asesinar, nos daremos cuenta por qué los hijos de Jacob quisieron matar a José. Y nos ponemos a pensar por qué entonces los hijos de Jacob quisieron matar en este caso quisieron matar a su propio hermano, que era José. José, si eran las 12 tribus de Israel, ¿cómo es posible que entre los mismos hermanos quisieran matar a su propio hermano? Entonces, de acuerdo a eso, nosotros nos damos cuenta que hay un problema allí. ¿Y por qué mataban a los profetas? ¿Y por qué mataban a Mesías? Ah, por esa causa. Porque no entendían las cosas del Poderoso, porque no estaban comprendiendo las cosas del Poderoso. Es ahí que nosotros nos damos cuenta que esa es la diferencia. La diferencia está bien marcada. Está bien marcada porque nosotros hemos observado que realmente no todos tenemos el Espíritu del Padre. Si nosotros no hemos comprendido, hemos hecho la diferencia de por qué vienen las envidias, los pleitos, las contiendas, las disensiones, el día de mañana también aquí entre nosotros también va a haber divisiones. Pero lo dijo claramente nuestro maestro. En esto nos damos cuenta que los hijos de Elohim y los hijos del diablo tienen esta tendencia. Lucas capítulo 17 hace de lo que realmente llega a suceder en este tipo de casos. Capítulo 17, versículo 1 hasta el versículo 5, por favor. Dice yo a los discípulos: imposible es que no vengan tropiezos, mas hay de aquel por quien vienen los tropiezos. Mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar, hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele. Y si se arrepintiere, perdónale. Y si siete veces al día pecare contra ti, siete veces al día volviere a ti, diciendo: arrepiente, perdónale. Dijeron los apóstoles al Señor: aumentanos la fe. Entonces el Señor dijo: si tuvieras fe un grano de mostaza, podrías decir este sicomorro: desátate y plántate en el mar, y os obedecería. ¿Quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver del campo, luego le dice: pasa, siéntate a la mesa? ¿No le dice más bien: prepárame la cena, ciñete y sírveme a ella comido y bebido, y después de esto come y bebe tú? ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha decir. Describe el verso 17 que a sus discípulos dice: imposible es que no vengan escándalos, mas hay de aquel por quien viene. Yo he entendido a través del tiempo que dentro del grupo o dentro de un grupo de gente siempre se va a levantar gente que sea con la tendencia a hacer el mal. Por eso el maestro decía: si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y repártelo entre los pobres, tendrás tesoros en el cielo, ven y sígueme. Pero seguir al maestro hemos visto que no es cosa fácil, no es una cosa que digamos yo ahorita vengo y yo voy para acá en adelante y lo voy a seguir. Realmente, si no tenemos temor de Elohim, no nos sentamos a meditar en todas las cosas que hablamos y que decimos, no tenemos paciencia. Cuando nosotros hoy en día todavía venimos a nuestra mente a traer todos los recuerdos que teníamos, nosotros estamos predispuestos a tener una forma de pensar. Siempre tenemos una forma de pensar y una forma de hacer las cosas. Yo le comentaba a mi hermano Damián ahorita que estuve por allá en su país y que conviví con mis hermanos. Le digo, ¿qué diferente es la forma de trabajar? Porque veo que para levantar un mueble que pesa 40, 50 kilos, 80 kilos, 100 kilos, ocupan de palos para moverlo, lo arrastran y por maderas. Digo, en México no hacemos eso. Así pesara 200 kilos o pesara 300 kilos entre dos personas, ven la forma de cómo levantarlo y lo levantan entre dos personas y lo jalan, cargando. Y me llamaba mucho la atención porque digo, hay gente que cuando la ve trabajar y que dicen que se echa 200 kilos a la espalda, dice, ¿cómo es posible? No es posible que alguien pueda cargar 200 kilos. Pues hay gente que le echan 200 kilos en la espalda y tiene que caminarlos. Y le digo, llama la atención cómo es que realmente todos tenemos estamos predispuestos a algo, a una forma de trabajar. Yo le comentaba a esta persona que vi cargar a un ropero, le digo, vamos a cargarlo. Y me dijo, no, ahorita lo vamos a empujar. Aunque se tardó mucho más tiempo y todo eso, sí, se evitó a lo mejor lastimarse la espalda o algo por el estilo, ¿no? Pero realmente tienen una forma de pensar y ya están predispuestos a una forma de hacer las cosas. Entonces, ¿qué quiero llegar con esto, con este ejemplo? Cuando nosotros estábamos en el mundo, escuchábamos a una multitud de enseñadores, los cuales nos enseñaban la Biblia literalmente. Y esto ha venido desde hace no 100, 200 años, desde que salieron grupos religiosos. Estamos hablando de gente que viene desde hace 400, 500, 600, 800, hace 1000 años, hace 2000, 3000 años, hace 3500 años. Que viene enseñando las cosas del Poderoso literalmente. Y estoy hablando de los libros. No estoy hablando de que hace 6000 años aproximadamente el hombre tiene la tendencia a enseñar las cosas del Poderoso literalmente. Por eso el poner el ejemplo, ninguna persona que quiere servir al Poderoso puede servir al Poderoso pensando que lo sabe todo. Yo soy una persona que hoy en día he entendido que no sé nada. Y que a través del tiempo, lo único que sé es que estoy predispuesto a equivocarme. Y que estoy predispuesto a cometer errores. Y que todavía tengo que esforzarme todavía mucho más para pedirle al Poderoso que me permita comprender su palabra. Pero realmente no todos tenemos esta inclinación o no todos tenemos esta necesidad de buscar las cosas del Poderoso. Pero hay un grupo de personas que sí lo va a hacer y lo está haciendo. Entonces cuando le escribe el maestro, imposible es que no vengan escándalos. Mas hay de aquel por quien vienen los escándalos. Mejor le fuese que se le pusiese una piedra de molino y que se le lanzase al mar, que escandalizar a uno de estos pequeños, porque ciertamente el castigo será grande. El Poderoso nos libre realmente de poner un escándalo delante de alguien, porque cuando nosotros no aprendemos a amar al hermano, y estoy ya dándome a entender, amar al hermano, amar al hermano es cuando se equivoca, se le corrige. Amar al hermano es cuando comete un error y se le reprende. Amar al hermano es cuando él está equivocado en la forma de pensar o en la forma de hacer las cosas. Pero entendamos que realmente el Poderoso, durante miles de años, su palabra se ha enseñado de una forma muy literal, y que realmente en el tiempo de los discípulos, esta nueva enseñanza para ellos era muy diferente de lo que habían escuchado durante miles de años. Hoy en día nosotros que hemos venido, gracias al Padre Eterno, que nos ha permitido ver su palabra de una manera que nunca antes habíamos visto, gracias a Él, debemos de tener la paciencia y la prudencia para hablar las cosas del Poderoso. El maestro se acercó a aquel gran príncipe de Israel y le dijo, ¿tú eres acaso el maestro de Israel y no entiendes estas cosas? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos. En otras palabras, si no lo sabes, quédate callado. Porque si no aprendes a callar, démonos cuenta que algo que hizo Nicodemo, lo que hizo Nicodemo es lo que no hace la mayor parte de la gente. ¿Por qué? Porque Nicodemo era prudente en ese aspecto. Cada que le preguntaba, él respondía y decía, ¿acaso el hombre puede entrar en el vientre de su madre y nacer? Porque es lo que estaba entendiendo, pero nunca le dio una respuesta. La persona que no entiende un concepto acerca de algo diferente, nosotros ya estamos predeterminados a entender algo. Nicodemo quiso entender lo que el maestro le decía, y ya estaba determinada su mente a entender lo que le estaban transmitiendo. Y le dijo que si no nacía del agua y del espíritu no podía entrar en el reino. Ya estaba predispuesta su mente a entender lo que le estaba queriendo decir. Y le dijo que lo que era nacido de la carne, carne era, y lo que era nacido del espíritu, espíritu es. Y le dijo, no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer. El viento donde quieres sopla, oye su sonido, mas no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del espíritu. Para Nicodemo el poder su mente que ya estaba predispuesta a entender algo, no pudo comprender ni entender lo que se le estaba transmitiendo. Por eso nosotros cuando leemos, vemos al maestro que todavía le dice, no te maravilles, capítulo 3 de Juan, versículo 8 al versículo 11, por favor. El viento sopla de donde quiere, y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene, ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Yeshua y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Porque le dice Nicodemo, ¿cómo puede hacerse esto? Porque Nicodemo no encontraba respuesta a las cosas que le preguntaba al maestro. Y por lógica el maestro no le iba a contestar absolutamente nada de lo que le preguntara. Porque el maestro se lo dijo claramente a sus discípulos, a vosotros es concedido saber el misterio del reino de los cielos, mas a ellos no les es concedido. Si ustedes leen todo el libro, nunca le dio una respuesta a este Nicodemo. Y eso es lo que nosotros queremos hoy en día tratar de hacer entender. Que él no comprendía y no entendía porque su mente ya estaba predispuesta. Pero todavía dentro de nosotros, nuestra mente hoy en día está predispuesta. Y se predispone a querer entender algo. Y querer hacer algo cuando no entiende la realidad de las cosas. Pero ¿qué pasa hoy en día cuando nosotros hemos visto esta enseñanza de las parábolas? Describe la escritura, todo es por parábolas, ¿y ahora todo lo queremos hacer parábola? No, no todo es parábola. Entonces cuando nosotros empezamos a querer investigar las escrituras, nosotros estamos predispuestos a contestar de una manera. Pero hoy en día que hemos conocido esta forma de parábola, no quiere decir que todo lo que está escrito es una parábola. Y lo describe claramente la Escritura para que nosotros entendamos que realmente no tenemos que tener esa mentalidad. Cuando nosotros empecemos hoy en día, los que estamos aprendiendo para enseñar a otras personas, nos daremos cuenta que no todas las cosas que están escritas por el Mesías era una parábola desde la perspectiva que tiene una aplicación en la forma en como lo hemos visto. Para nosotros, para poder comprender entonces alguna parábola, necesitamos observar el contexto de lo que tiene que decir alguna parábola. Por eso estoy hablando delante de todos ustedes, porque quiero que entiendan que un día vienen los hijos de Elohim y entre de ellos vendrá uno que tendrá este espíritu de adversidad, que será adversario a lo que hemos aprendido. Hará pleito, contienda, disensión dentro del día de Shabbat. Y no habrá nadie quien lo pueda detener. Y muchos de ustedes seguirán en pos de él. Y es ahí donde quiero que entendamos que la adversidad, nosotros no nos damos cuenta que está bien y que está mal. Nos vamos a dar cuenta realmente cuando el pasar el tiempo y aquellos que estén meditando para servir al Poderoso, mediten exactamente en cada una de las palabras que están escritas en un libro. Lamentablemente para muchos de nosotros no todo es, no es claro, no todo es entendible. Porque realmente se requiere de sentarse y meditar. Yo aquí he encontrado una sola persona que realmente de todos los escritos que hemos pasado, de los audios que hemos pasado, nada más hay una persona que viene y me dice, ¿sabes qué? Veo que aquí hay algo que a lo mejor está mal. Y me ha dicho, aquí creo que apuntaste una fecha mal. Y me dice, esto que has escrito está mal. Entonces cuando esa persona me lo dice, yo vengo y empiezo a analizar y empiezo a checarlo y a veces le doy la razón y a veces no le doy la razón. Entonces cuando empiezo a darme cuenta acerca de este tipo de cosas, veo que realmente pocos son que se están dando cuenta acerca de esta predisposición. No todos están escudriñando, porque no todos me dicen, oye, fíjate que aquí está pasando algo, creo que está aquí algo mal. O fíjate que aquí está bien. Porque realmente no todos nos dedicamos a escudriñar o a meditar en un audio. Y la otra persona que le estoy comentando me dice, fíjate que aquí hay un error o aquí hay como que algo diferente. ¿No crees que estaría bien investigarlo? Entonces nos damos a la tarea de investigarlo. Y eso es lo que hace diferente a los demás cuando queremos aprender y enseñar. Pero realmente, como dice, describe la carta de Juan, ¿por qué Caín mató a su hermano? Acordémonos que Abel era un profeta y Caín era un profeta. Ambos eran enseñadores. Y el enojo y la envidia acerca de que uno sabía más que el otro lo llevó a cometer el asesinato. Así de la misma manera pasará con nosotros. Dentro de nosotros se levantarán hombres que no perdonarán al ganado. Pero si el ganado no está meditando y preparándose acerca de lo que está aprendiendo, realmente el ganado podrá ser llevado a donde sea. Por eso nosotros hoy en día debemos de estar meditando y realmente poner en las cosas del Poderoso el no tener envidia los unos por los otros. Hay hermanos que no han meditado acerca de esto. Por eso nosotros cuando leíamos la carta de Lucas, el libro de Lucas, cuando describe que imposible es que no vengan escándalos, más hay de aquel por quien vienen los escándalos. Las parábolas claramente nos describen que se iban a levantar hombres perversos tras de sí. Tras de nosotros se van a levantar hombres que no van a perdonar a ninguno de los que están aquí. Yo nada más les estoy previniendo porque ustedes, ya no sea que caigan como el Hasatán, o ustedes mismos sean arrastrados por el Hasatán, o que ustedes permitan, y hablo en un aspecto general, que yo me vuelva un hasatán. Deben de tratar de cambiar algunos conceptos a favor de mi persona. Y digo que es a favor de mi persona porque realmente, si entiendo algunas cosas, bueno, las entiendo. Nunca me alaben. Nunca me alaben delante de los demás y nunca me alaben a mí, porque eso me va a perjudicar. Porque entra la soberbia en el hombre. La soberbia es una de las cosas más horribles que hay en esta tierra. Y más cuando el hombre tiene conocimientos, se ensoberbece más la gente. Piensa que todo lo sabe y todo lo entiende y todo lo comprende. Pero cuando una persona hace pleitos, contiendas, divisiones, herejías y todo este tipo de cosas, y la herejía estoy hablando acerca de los que hablan en contra de lo que ya hemos aprendido, no lo que yo he enseñado, lo que hemos aprendido del Poderoso, entonces es ahí donde empezamos a ver concretamente lo que viene después. Es algo más feo. Es algo más feo porque realmente el Poderoso nos va a entregar una mente depravada. Yo ni tengo toda la sabiduría ni soy más sabio que ninguno de ustedes. Pero sé que ustedes, muchos de ustedes, valoran mucho de lo que han venido a conocer hoy en día. Pero yo no soy más que un simple siervo. Y cuando me pongo en el estado de siervo, estoy para servirles. No soy una persona que debe de ser alabada, no soy una persona que debe de ser granjeada todo el tiempo. Al contrario, mediten que cuando hablen conmigo nunca me digan: ah, el hermano, es que el hermano. Den gracias al Poderoso, porque en cualquier momento toda esta alabanza puede llenarme de soberbia. Yo agradezco al Poderoso que a través de este tiempo me ha permitido el poder comprender estas cosas y les ha permitido a ustedes comprender lo que hemos visto hasta hoy en día. Como describe el libro de Lucas, imposible es que no vengan escándalos, más allá de aquel por quien vienen. Pero hemos visto un caso acerca de Nicodemo, que era un príncipe de Israel, en el cual este príncipe de Israel, al no entender todas las cosas, respondió y le dijo en el verso 9 del capítulo 3 de Juan, respondió Nicodemo y le dice: ¿cómo puede hacerse esto? Y no surgió soberbiamente para decir: ah, esto se explica así, en el libro tal, en el capítulo tal, y en este versículo, y esto es así, así, así, y está descrito en todos estos libros de esta manera. No surgió la soberbia en él. Antes preguntó: ¿cómo puede ser posible esto? Pero aún así el maestro voltea y le dice, respondiendo Yeshua, le dijo: ¿tú eres el maestro de Israel y no sabes esto? ¿Cómo era posible que, si no entendía esto, fuera el enseñador de su pueblo Israel? Esto era una falta, esto era grave. De cierto te digo que lo que sabemos hablamos. ¿Qué corresponde entonces a nosotros? ¿Quedarnos callados? Apenas mi hermana Marcela me volvió a preguntar, y bueno, por parte de ella, mi hermana Marcela me dice: platíqueme un poquito acerca del capítulo 1 de Ezequiel y el capítulo 19 de Apocalipsis, acerca de los cuatro seres vivientes. Discúlpame, mi hermana, no lo he entendido todavía. Te puedo dar ideas, te puedo dar posturas o pensamientos propios, pero no lo he entendido. Porque no lo sé, ya no sirvo como siervo. El mismo Saulo no explicó todas las cosas que estaban escritas en los profetas. Y Saulo fue uno de los personajes más sabios de la historia, después de nuestro maestro Yeshua. Comparándolo con el rey de Tiro, eran hombres sabios y entendidos. No eran cualquier persona estos dos personajes de la historia. El rey de Tiro y Saulo eran hombres tan sabios y tan entendidos que nada era parecido a lo que ha habido sobre la tierra. Pero quiero que entendamos que acerca de esto, los discípulos estuvieron 3 años y medio o 3 años, o hayan sido 2 años con el maestro, y no se atrevían a dar una explicación de las cosas, porque aún teniendo el maestro más grande, al profeta más grande de todos los tiempos, 2 años no los capacitó para poder enseñar al pueblo y comprender todas las maravillas del maestro. Por eso, como describe mi hermano Manuel, todo viene del Padre. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y por eso habla aquí de este pasaje de un pobre, porque el pobre tiene hambre y sed de justicia. Quiere comer y beber de esta enseñanza del Padre, pero tiene que meditar día con día acerca de qué es lo que quiere describir la palabra. No es como agarrar el libro y decir, ahorita me explico esto, ahorita en un tronar de dedos. ¡Pum! Así lo explico. Antes hay que tener temor. Y yo muchas veces cuando viene alguien y me pregunta, para poder dar una respuesta en el momento, me hacen que mi mente se ponga a pensar en todo lo que está registrado para no cometer el error y dar una mala interpretación de lo que está escrito. Cada uno entonces de nosotros que venimos al conocimiento de la palabra, cada una de estas enseñanzas que hemos aprendido, debemos de entender que no todo es en parábola. Y no debemos de explicar todo en parábola. Hay mucha parábola que está en la escritura y que ni siquiera se pueden explicar en parábolas. Y por eso hoy en día invito a todos mis hermanos a que mediten acerca de esto y que escuchen acerca de lo que están oyendo todos, todos, sin excepción nadie. Yo sé que pronto y no muy lejos vendrán muchos problemas. Pero es algo que tiene que pasar, es algo que no lo puede evitar nadie. Pero deben de estar preparados ustedes para que el día que venga, todos lo soporten y todo les sea fácil de entender. Pero aquellos que no estén escudriñando, que no estén meditando en estas cosas, ciertamente caerán como cayeron aquellos que fueron en el tiempo antiguo. ¿Se les enseñó la palabra? Se les enseñó. ¿La entendieron? No la entendieron porque no iba mezclada con la fe. Porque no practicaban lo que escuchaban. Porque no ponían por obra lo que se les decía. Porque no percibían lo que se les enseñaba. Si a Yeshua lo mataron, fue porque no entendieron la enseñanza de él. Si a Isaías le quisieron matar en muchas ocasiones, fue porque no entendieron su enseñanza de él. Si a Jeremías lo quisieron matar en muchas ocasiones, fue porque no comprendieron lo que Jeremías estaba enseñando. Entendamos entonces que cada uno de ellos fue asesinado. Fue porque el pueblo no entendía lo que hablaban, porque pensaban que era herejía. Para muchos de nosotros, el día de mañana lo que yo voy a estar enseñando va a ser una herejía. Para muchos de ustedes. Y no nada más va a ser eso, sino que ustedes mismos se darán cuenta que me van a empezar a agarrar algunos de ustedes molestia, enojo, me van a agarrar una especie de ira, pero es algo bien normal. Es algo bien normal y ustedes se darán cuenta por qué. Y eso sobre todo se lo digo a los enseñadores, porque ellos son los que van a empezar a sentir eso en contra de mi persona. Por eso la Escritura dice que si nosotros no aprendemos a amar a nuestro hermano, que acaso yo no me equivoco, entonces yo no necesito ser corregido porque no cometo errores. Sí, yo puedo cometer errores. Pero describe la Escritura que en boca de 2 o 3 testigos consta toda palabra. En boca de esos 2 o 3 testigos debe ser corregida aquella persona. No es algo que se le ocurra el día de mañana a alguien y empieza a decir, es que tú hiciste esto, ¿no? Por eso la Escritura, cuando habla acerca de la gente que es enseñadora, deben de ustedes tener en mente que para ser corregido un enseñador debe ser corregido, pero con las bases escriturales. Si el día de mañana yo les soy tropiezo a cada uno de ustedes y puedo traer muerte sobre de ustedes, lo más fácil es echar el ojo fuera y sacar al ojo. Y es preferible que ustedes me boten y que me echen, porque yo soy una persona que he hecho el mal delante de ustedes. Y si yo empiezo a distorsionar las escrituras, entonces ustedes deben de estar atentos para que no distorsione las escrituras. Pero si ustedes están sentados aquí y no están poniendo atención a todo lo que estoy mencionando, entonces creo que tenemos un grave error. Pero ciertamente, aquí es una batalla y es una pelea. Aquí nosotros tenemos una contienda en nuestros cuerpos y en nuestros espíritus. ¿En dónde nos damos cuenta, como describe la Escritura, dónde está el bien y dónde está el mal? ¿Me podré respaldar en algún versículo para que ustedes no me juzguen? ¿Me podré respaldar en algún versículo para que ustedes no puedan decirme nada? Al contrario, les voy a dar los versículos para que los tengan bien en mente, para que el día de mañana, cuando yo me equivoque y sea pecado lo que yo estoy haciendo, entonces ustedes determinen algo que realmente debe de pasar y debe de suceder. Pero deben de entender primeramente algo. Ustedes que están allí, si el día de mañana la persona está hablando mal de Leslie y no van ante Leslie porque se equivocó y cometió un pecado o un error, entonces hay que entender que la persona que está hablando en contra de alguien es una persona murmuradora de la persona. Entonces esa persona que murmura contra el hermano y juzga a su hermano no es un guardador de la Torá, como describe Santiago. Trato de que, no sé si me estoy dando a entender, quiero que cada uno de ustedes perciba que realmente qué se tiene que hacer en un momento cuando realmente hay algo que ya está desequilibrado y que está mal, sobre todo con los enseñadores y sobre todo también con el pueblo. Si a un rey lo ponen como rey, lo ponen en el lugar de rey, pero lo están poniendo en el lugar de rey porque así lo ha decidido el pueblo y la nación. Si alguien me pone a alguien pone aquí como enseñador, ustedes son los que determinan quién es el que ponen como enseñador. No soy yo el que me viene y que me siento para poder transmitir una enseñanza. Porque el día de mañana van a poder decir que el hermano Enrique nos enseñe, o que el hermano Maxi nos enseñe, o que Damián Sánchez nos enseñe, o que tal persona nos enseñe. Pero van a tener que tomar esa decisión ustedes y en un aspecto general. Porque muchas veces me han dicho, muchas veces me han comentado, el grupo del hermano Alfonso, yo no tengo ningún grupo. Yo no tengo ninguna iglesia. A mí no me pertenece ninguna iglesia. Yo nomás estoy ayudando a personas a que conozcan al Elohim de Israel. Entonces, de acuerdo a lo que describe el maestro, le dijo a aquel hombre, lo que sabemos hablamos y lo que vemos testificamos, mas vosotros no recibís nuestro testimonio. Si alguien no recibe nuestro testimonio, entonces quiere decir, como Mashiach lo describe, es porque no quieren escuchar, no quieren oír. Si al maestro no lo escucharon, también a sus discípulos no los escucharon. También hoy en día muchos siervos no van a ser escuchados. Pero también sabemos que muchos de nosotros como siervos nos equivocamos como se equivocaron los discípulos y se equivocaron muchos de los anteriores a nosotros. Porque esto no es fácil. Una escuela que vamos a cursar 6 años y ya nos salimos con el título de licenciado, o 24 años y vamos a salir con un título de licenciado. Esto es algo que tendremos que practicar día con día hasta el fin, para poder comprender realmente todo lo que él trata de describirnos y enseñarnos. Mi hermano, puedes llamar a Nelson, por favor. Ahí cuando vean a alguien que se conecta, mi hermano, métanlo, por favor. O avísenle a mi hermano Francisco para que lo metan, por favor. Entonces, cada uno de nosotros debemos de estar observando las enseñanzas de nuestro maestro y obedecer cada una de sus enseñanzas. Ninguno de los que servimos en este momento, ninguno de los que estamos ahorita en este momento sirviendo, quiere decir que seremos gente que nos podremos salvar porque hemos hecho la voluntad del Padre, sino hasta el momento que obtengamos la muerte, como lo describe Saulo cuando él sabía que iba a morir. Esperemos que cada uno de nosotros que hemos llegado a este momento, que hemos llegado a este conocimiento de la palabra, le podamos decir al Poderoso que nos ayude a seguir en el camino, que nos guíe, que nos lleve a toda verdad. Por eso nosotros hoy en día, cuando empezamos a comprender que debemos de hablar lo que sabemos, y si no lo sabemos hay que aprender a callar. Y si no lo sé, no hay que meter ideas para poder entender, porque las ideas que yo traigo muchas veces no son de acuerdo a lo que el Poderoso ha descrito. Entonces quitamos ese tipo de ideologías y traemos la ideología del Maestro. Yo sé que para muchos de ustedes, hoy en día, si antes era difícil la escritura, hoy en día saben que la escritura tiene un conocimiento, y ese conocimiento que tiene la escritura es bueno. Ese conocimiento de la escritura es muy interesante. Ese conocimiento tiene una verdad porque está basado en las escrituras. Pero sé que para aquellos que están profundizando en otros conceptos escriturales, cada vez es más complicada la escritura. Pero no nada más para él es complicada. Para mí es complicado entender estos conceptos de la escritura. Para mí me es cada vez más complicado y más difícil entender lo que el maestro quiere decirnos a través de su escritura. Y día con día sigue uno luchando, perseverando, tratando de comprender y de entender cuál es el propósito de todo este misterio. Por eso ustedes deben de entender y deben de comprender exactamente qué tienen que hacer en el tiempo futuro. Si han creído realmente en las enseñanzas del Poderoso, le pido a todos los que están ahorita aquí, esfuércense en gran manera. Esfuércense en gran manera para poder conocer al Poderoso. Pero nunca lo hagan en una forma de debate. Nunca lo hagan en un momento de reunión como en día de Shabbat. Háganlo en otro momento. Siempre háganlo con dos o tres personas para que en boca de dos o tres personas conste toda palabra. Porque si una persona quiere definir algo y quiere restablecer algo como una enseñanza que Alfonso Santamaría ha enseñado mal, entonces está en la libertad de decir: el hermano, te has equivocado porque mira, aquí lo describe. Pero siempre se describe en boca de dos o tres testigos. Pero sé que siempre cuando hay dos o tres testigos siempre hay una división. Esa división que debe de haber por causa de querer buscar la verdad, cuando se hace las cosas ordenadamente es la diferencia. Cuando no se hace por enojo o molestia. Entonces cada uno de nosotros, por favor les pido que pongan mucha atención a partir de estos versículos que vamos a citar. Una persona que enseña debe de enseñar, pero debe de enseñar de acuerdo a lo que está escrito. Y debe de hablar conforme está escrito. Nosotros hablamos lo que sabemos. Una persona que habla de lo que no sabe es lo que dice la carta a Timoteo. Muchos queriendo ser doctores de la Torá sin entender lo que hablan y afirmando lo que dicen. Acordémonos que la Torá son todos los libros que están escritos. Muchos queriendo ser doctores de la Torá sin entender lo que hablan y afirmando lo que dicen. Entonces cuando nosotros observamos este tipo de cosas, nos vamos dando cuenta que realmente el Poderoso nos está diciendo que si no lo sabemos hay que aprender a callar. Ahora, no podemos empezar a hacer un debate si no tenemos versículos. si no lo tenemos estudiado. No podemos estar contradiciendo cosas cuando ni siquiera sabíamos que existían ni esos versículos. Es ahí donde nos damos cuenta que alguien viene nada más a contradecir. No viene a demostrar algo con una base escritural. Es ahí donde nos damos cuenta que el pleito y la contienda y la herejía se va a tener que dar y se va a dar muy bien en un tiempo futuro. Por eso invito a cada uno de ustedes que medite acerca de esto, porque sé que el día de mañana van a venir problemas. Y esos problemas, como describe la carta de Lucas, el libro de Lucas, imposible es que no vengan escándalos. ¿Qué significa la palabra imposible? Algo difícil de realizar. Esa palabra imposible dice, imposible es que no vengan escándalos, más hay de aquel por quien viene. Porque preciso es que esto acontezca para que los que sean probados sean manifiestos de esta manera. Si nosotros debemos de ser probados para ver realmente quiénes somos los que somos pueblo y quiénes no somos pueblo, necesitamos ser probados de esta misma manera. Porque es aquí donde nos damos cuenta que los que realmente están haciendo la voluntad del Padre, los que están haciendo la voluntad del Padre, están escudriñando las escrituras y no le están creyendo al que está enseñando, porque están meditando día con día y están meditando en las cosas del Padre. Por eso nosotros hoy en día, a través de este tiempo, hemos encontrado que realmente el Padre nos prueba y debemos de ser probados acerca de lo que hemos aprendido. Y no como este Nicodemo que no entendió palabra alguna. Que se puede juzgar a una persona que enseña, sí se puede juzgar. En boca de dos o tres testigos, describe, el anciano debe de ser juzgado. Nunca lo juzgues con una sola persona. Ahorita vamos a ver estos versos. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, verso 4, describe así. Sino que según fuimos aprobados por Elohim, para que se nos confiase el Evangelio. Así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Elohim, que prueba nuestros corazones. Sino que según fuimos aprobados por Elohim, para que nos confiase el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Elohim, que prueba nuestros corazones. Cada uno de nosotros, hoy en día, y lo digo por mi persona, yo quiero agradarle al Padre y quiero ser aprobado por Él. Porque si nos ha confiado el Evangelio, así hablamos. Porque si no nos ha confiado el Evangelio, entonces mejor debemos de callar. El Evangelio dice que así, que este es el que se nos ha dado para que podamos transmitirlo. No para agradar a los hombres, porque el Evangelio que yo he aprendido no es para agradar a los hombres y decir que los hombres digan, ah, es que el hermano Alfonso tiene una sabiduría increíble, que sabio es, o qué entendido es. Antes ustedes eviten eso. Sé que ustedes granjean al hombre porque les es grato, porque están contentos, porque el Poderoso les permite ver cosas. Pero acuérdense que no siempre es grato para el enseñador. Para el enseñador siempre envanece y siempre hace soberbia a la gente. Díganle palabras diferentes, díganle palabras de un agradecimiento pero diferente. Pero nunca ensalcen esa sabiduría porque la sabiduría viene del Poderoso. Hoy en día, cuando nosotros empezamos a entender este concepto de las palabras del Poderoso, nosotros aprendemos y comprendemos que la palabra no es algo fácil, el Evangelio no es algo fácil de entender. En la carta a los Tesalonicenses menciona, porque nuestra exhortación, estoy leyendo ahorita el verso 3 del que leímos del 4, ahorita estoy leyendo el 3, porque nuestra exhortación no procedió de error, ni de impureza, ni fue por engaño, sino según fuimos aprobados por Elohim para que se nos confiase el Evangelio. Así hablamos, no para agradar a los hombres, sino a Elohim, que prueba nuestros corazones, porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia de longir en testigo, ni buscamos gloria de hombres, ni de vosotros ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Mashiach. Antes fuimos tiernos entre vosotros como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregarnos no solo el evangelio de Elohim, sino también nuestras propias vidas, para haber llegado a ser muy queridos. Porque acordaos, hermanos, de nuestro trabajo y de la fatiga con que trabajando, de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el evangelio de Elohim. Y esto es cuando nosotros empezamos a observar que realmente en un siervo trata de cuidar a sus hijos. Pero hoy en día hay una multitud de hijos aquí en internet. Hijos que ya no se reúnen ahorita en Shabbat con nosotros porque ya hay otros que están atendiendo a otros hermanos en otro lugar. Y eso me alegra porque ya la carga es más ligera. Hoy en día muchos de nosotros no nos hemos enterado de, por decirle un ejemplo, de que a mi hermana Analía, que es nuestra hermana de Argentina, que está con Marcelo, murió apenas antier su abuelita. Y a lo mejor no nos vamos a enterar porque ella ya está reunida ya. Ella no ha querido ni conectarse ahorita a internet porque se siente triste, está... Ustedes saben que es la pérdida de un ser querido. Y ahorita está reunida ya en Shabbat y está reunida y está tratando de guardar el Shabbat. Ayer lo hizo. Apenas antier murió su abuelita. Pero muchas veces nosotros no nos enteramos de las cosas que pasan de los demás porque somos muchos. De una forma u otra, yo trato de tener comunicación con la mayor parte de ustedes. Pero me es imposible hablar con todos a la vez. Me es imposible y a veces hay hermanos como a mi hermano Nelson que a veces quiero platicar con él y a veces ya no le llamo, a veces nada más nos saludamos, chaló, mi hermano, ¿cómo estás? Y no, pues qué bien, y a veces así y nos saludamos muy de vez en cuando. Con mi hermano Francisco a veces pasa ahorita también. Y con cada uno de ustedes a veces llega a pasar así, que nos saludamos una vez a la semana o cada tercer día, a veces cada semana, a veces cada 15 días. Y esto es bien complicado porque son muchos los hermanos. Pero tratamos de tener esta relación de hermanos, no nada más de enseñadores. Y con muchos de ustedes pues es complicado porque hoy en día tenemos clases y estas clases nos lleva tiempo y vaya, esto no puede ser posible. Pero esto que les estoy comentando es para que entendamos que realmente hay una hermana que está ya triste, hay una hermana que se siente sola. Pero yo sé que ustedes hoy en día pueden mandarle un mensaje y decirle, ¿sabes qué, hermana Analía? Sentimos tu pena o algo por el estilo. Eso yo ya se los participé a ustedes para que ustedes tengan en mente que ella también es nuestra hermana. De esta misma manera, cada uno de nosotros debemos de aprendernos a amar unos a otros. Debemos de sentir este cariño, esta motivación. Cada uno de nosotros debemos de tener este amor por los unos a los otros. No pensando que como si no existieran, sino cada uno de nosotros buscando. Para muchos nos es difícil, y muchos, y sobre todo yo soy juzgado por esta causa, ¿no? De que no pongo atención a todos los hermanos. A veces quisiera que me entendieran por qué, pero es inevitable a veces poder decir a los hermanos, es que no tengo tiempo. Y a veces no tengo tiempo para una persona o para otra. Y yo sé que muchos me han requerido de su tiempo para que esté allí. Y agradezco a gente que me dice, no te preocupes, Yo aquí tengo audios y puedo estar estudiando, no te preocupes. Pues yo sé que hay gente que es nueva y que tiene el tiempo para que se le esté enseñando a esa gente nueva. Todo esto lo estoy hablando porque quiero que entendamos que el día de mañana va a suceder algo que yo siempre lo he visto y lo he vivido durante mucho tiempo. Va a venir el mismo Hasatán dentro de poco y va a hacer cosas muy fuertes dentro de nosotros. Va a mover al grupo. Y el día de mañana va a mover a 5 de ustedes o 6 de ustedes y los va a apartar. Y el día de mañana van a ser su propio grupo. Pero es ahí donde nos damos cuenta que realmente, a mí no me interesaría que me dijera un hermano, ¿sabes qué? Ya no me voy a reunir en Shabbat. Me voy a estar reuniendo con un grupo de personas que ya que ya están aquí para que las llamadas ya no se estén cayendo. Yo sería feliz de la vida, pero yo con él voy a tener, si sigo manteniendo plática y todo esto, y puedo estarle ayudándole en algo, pues para mí no hay ningún problema. El problema es que no entienda que viene a ser el conflicto, y el conflicto, o la disensión, la herejía, el pleito, y todo esto es lo que hace Hasatán. Entre nosotros no debe de haber esto. Entonces, si evitamos esto, entonces vamos a evitar muchos problemas. Y no problemas con nosotros, sino problemas con Elohim. Y eso es lo que yo estoy invitando, que cada uno de ustedes entienda que realmente deben de estar cimentados en el conocimiento del Padre. El Mesías mismo nos lo explica y los apóstoles nos lo explican acerca de todas estas cosas. Que realmente hemos sido llamados a un conocimiento, porque nuestra exhortación no procedió de error, ni de impureza, ni de fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Elohim para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Elohim, que prueba nuestros corazones. Porque nunca usamos de palabras lisonjeras. ¿Qué es la palabra lisonjera? Que yo nunca ocupo de palabras, o no debo de ocupar de palabras halagüeñas, palabras bonitas, de decirte, no, hermano, mira que nosotros te queremos mucho, yo te amo. Yo no voy a ganarme a la gente diciéndole te amo. Yo no me voy a ganar a la gente y decirle, ah, qué bonita hermana, qué bonito hermano, qué chulada de personas. Por eso te amo y te quiero mucho. Yo no me pienso ganar a la gente así. Aparte de que sí lo hago, siempre hemos tratado de disponer de estar enseñando. El propósito es de que ustedes aprendan del Evangelio y que ustedes conozcan el Evangelio, porque no hay otra cosa que nos interese. Pero también sé que dentro de nosotros, como en un servidor, dice la Escritura que el árbol malo da malos frutos y el árbol bueno da buenos frutos. Por sus frutos se conoce al árbol. Ustedes tienen que aprender a conocer al árbol. Chequen el árbol, vean al árbol. Todo árbol bueno da buenos frutos, todo árbol malo da malos frutos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el mal árbol dar buenos frutos. Por su fruto se conoce al árbol. Y nosotros entendemos que un árbol malo es de pleito, contienda, disensión, herejía, borracheras, combates. Una persona que realmente da malos frutos se reconoce. Se reconoce porque no tiene prudencia, porque no tiene paciencia. Hay que entender que el Poderoso nos está llamando para ser un pueblo sabio y entendido. Hay que evitar las palabras en contra de los demás. Hay que evitar el murmurar de los demás. La murmuración es una de las cosas más desagradables y más feas. Porque cuando uno habla de una persona a espaldas de ella y no estando ella presente, eso es algo que es gravoso. Se le llama murmuración y esto se le llama ser juez. Y si es juez, entonces es mejor que Elohim, describe el libro de Santiago. Es más poderoso que Elohim. Entonces el Poderoso nos viene enseñando y nos viene narrando y nos viene describiendo qué es lo que tenemos que hacer. Porque si nosotros hemos de cometer el día de mañana un error, o sea, un servidor, y no estoy haciendo lo que describe Mateo capítulo 7, versículo 15 al versículo 20, 21, por favor léanlo. Si yo tengo o no tengo estos frutos que describe la Escritura, entonces, no nada más yo, cualquiera de los que quieren ser servidores el día de mañana. Porque nadie puede venir a decir que es un siervo de Elohim y deja las ovejas perdidas, y deja las ovejas cuando tiene que darles la comida, cuando se ha echado una responsabilidad y las ha dejado. No puede dejar a las ovejas. Tiene que hacerse responsable de ellas. Entonces, si alguien comete este tipo de cosas o de errores, entonces son cosas que se deben de meditar. Tú juzgas si realmente entonces el árbol es bueno o el árbol es malo. Por eso describe la Escritura que por sus frutos se conoce al árbol. Mateo capítulo 7, versículo 14 hasta el versículo 20, por favor. Yo había dicho 15, pero 14, por favor. Porque estrecha es la puerta, y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que, por sus frutos los conoceréis. Hay una puerta que es pequeña y estrecha. Hay una puerta que no es fácil de encontrar. Y si esa puerta es difícil de pasar porque es estrecha y es difícil de encontrarla, entonces nosotros lo que necesitamos, cada uno de nosotros, es entender que esta puerta no es nada fácil. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Y describe que son pocos los que la hallan. Y si la has hallado tú, ten en mente que el día de mañana es imposible de que vengan escándalos. Pero no seas tú el que traigas el escándalo. Y no sea yo el que traiga el escándalo. Porque describe, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con un vestido de ovejas, mas por dentro son lobos rapaces. Porque usan de palabras lisonjeras. Usan de palabras lisonjeras para ganar a la gente. Pero no te muestran la palabra con justicia. No te enseñan la palabra con verdad. Antes te confunden. Date cuenta entonces cuál es el árbol bueno y cuál es el árbol maleado. Estamos hablando de que tenemos muchos de los que estamos aquí menos de un año, y unos tenemos un año de que tenemos aquí en el grupo. Esto no nos hace ninguno sabios, ningunos entendidos todavía. Yo no me considero sabio, ni me considero entendido. Simplemente, como describe la carta a los Hebreos, nada más les llevo la delantera. Y describe el maestro, así que, por sus frutos los conoceréis. Guárdate de esos falsos profetas que vienen a vosotros con ese vestido de oveja, pero por dentro son lobos rapaces, porque van a usar de palabras lisonjeras. Por sus frutos lo conoceréis, se cogen uvas de los espinos e higos de los abrojos, así todo buen árbol lleva buenos frutos, mas el árbol maleado lleva malos frutos. No puede el buen árbol llevar malos frutos, ni el árbol maleado llevar frutos buenos. Todo árbol que no lleva buen fruto se corta y se echa en el fuego, así que por sus frutos los conoceréis. Todo aquel que me dice Señor, Señor, no entrará en el reino. Entonces estoy invitando a cada uno de ustedes a que, si ha sido difícil hallar esta puerta, caminen de acuerdo a lo que enseña la puerta. La puerta es el Mesías. El Mesías es aquella puerta que los está invitando a venir. No soy yo quien los invita. Pero el día de mañana yo me puedo equivocar. Y la Escritura dice que si el ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Si tu mano derecha te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Si tu pie derecho es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, que es mejor que se pierda un solo miembro, o sea, yo, y no que todos ustedes sean contaminados. Deben de entender entonces que si el día de mañana yo me llego a equivocar, es lícito que ustedes me voten, pero tienen que entenderlo todos ustedes. Porque esto es lo importante y esto es lo que enseña la Escritura. Pero también la Escritura describe que nunca, nunca podrás echar a un siervo, y me refiero a echar en el aspecto una culpa, nunca podrás decir algo en contra de una persona que enseña, porque yo sé que siempre se levantarán dos o tres por testigos falsos, como ha sucedido en la antigüedad. Siempre se han levantado dos o tres testigos falsos para mentir acerca de alguien que no ha hecho nada. Observen lo que han hecho los antiguos y levantaron testigos falsos para matar al hombre. Está escrito en el libro de Deuteronomio que el que ha hecho semejante cosa es digno de muerte. No levantarás testigo falso en contra de tu prójimo. Pero al diablo no le importa echarle, alzar un testimonio falso, porque el diablo no lo único que le importa es sacar de en medio del que cree que está equivocado, y no le importa a veces mentir. Por eso hoy en día nosotros, que tenemos esta palabra, si hemos de juzgar a un enseñador, describe la Escritura como describe este verso de primera carta a Timoteo capítulo 5, versículo 17, hasta el versículo 19. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pero dice la Escritura, no pondrás bolsar al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Contra un anciano no admitas acusación, sino con dos o tres testigos. Contra el anciano no recibas acusación, sino con dos o tres testigos. Pero observa siempre al árbol, siempre observa a los árboles. Por sus frutos se conoce al árbol. No necesitamos entender o comprender quién está haciendo el bien o quién es el que está haciendo el mal. Entonces, desde la perspectiva que nos está mencionando la Escritura, un enseñador sí debe de ser juzgado y puede ser juzgado. ¿Cuál es la diferencia? Que describe, contra el anciano no recibas acusación, sino por dos o tres testigos. Pero no crean que va a ser alguien de la congregación el que va a acusar a cuando se es mentira. Siempre son enseñadores los que van a acusar al enseñador. Pero acuérdense que no siempre va a ser de la manera grata, no va a ser de la manera correcta. De nuestro maestro tuvieron que usar testigos falsos para acusarle, para que se le diera muerte. De esa misma manera hoy en día sigue sucediendo. Y yo no me estoy cubriendo, ni estoy diciendo que me cubran. Estoy diciendo que sean ustedes capaces de hacer diferencia entre los que hablan verdad y los que hablan mentira, de entre los árboles malos y de los árboles buenos. Hay buenos árboles y hay malos árboles. El árbol malo dar buenos frutos y el árbol bueno dar malos frutos. Por sus frutos se conoce al árbol. Por eso hoy en día yo los estoy invitando a que ustedes entiendan que realmente un enseñador es digno de ser juzgado y de ser sacado, como describe la Escritura, porque el ojo, si esta es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, porque si contamina a uno, va a contaminar a todos. Y los estoy invitando a que entiendan que yo no soy indispensable en este grupo. Cuando ustedes vean el error y la equivocación, soy digno de que ustedes me digan, ya no queremos que nos enseñes. Pero nunca se haga conforme al engaño o a la mentira. o de usar de un testigo falso. Ustedes tienen que observar el árbol. Por sus frutos se conoce al árbol. Entonces es aquí donde le estoy invitando a cada uno de ustedes que entendamos y comprendamos que realmente, si hay que levantar una acusación en contra de un anciano, que así se le llama en las escrituras, se le llama presbítero, que viene de la palabra presbítero, que es lo mismo que se le hizo con este Timoteo, que se le pusieron las manos. Primera carta a Timoteo, capítulo 4, que es el grupo de personas que imponían las manos. Nada más que en algunas versiones ustedes van a encontrar la palabra presbítero, y en otras van a encontrar, dependiendo la versión, va a tener una palabra diferente, pero la traducción es anciano. Chéquenla, por favor, en la primera carta a Timoteo, capítulo 4, el versículo sería versículo 14. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Si ustedes checan en otras versiones, la palabra presbiterio o presbítero viene de la palabra anciano. Un anciano no es anciano por la edad. Es como decir, Enrique es un anciano porque enseña. Alfonso es un anciano porque enseña, no porque sean viejitos de edad. Una cosa es que parezcamos viejitos algunos, pero no estamos viejitos, todavía estamos un poquito jóvenes. Pero a estas personas se les da el título de ancianos. El grupo de los presbíteros había puesto sus manos sobre Timoteo y le había dicho que ellos debían que este Timoteo tendría que hacer el propósito de escudriñar, leer, enseñar y hacer todas estas cosas de acuerdo a lo que describe la Escritura, versículo 13 al versículo 15. Entre tanto que voy, ocúpate en leer, en exhortar y en enseñar. No descuides el don que está en ti, que te es dado por profecía con la imposición de las manos del presbiterio, de los ancianos. Medita en estas cosas, ocúpate en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto, a ti mismo salvarás y a los que te oyeren. Y claramente describe que a ti mismo salvarás y a los que te oyeren. Porque realmente una persona que escudriña la escritura por sí mismo y le pide al poderoso la sabiduría, se salva a sí mismo y salva a aquellos que no han tenido la oportunidad de conocer este camino o esta puerta estrecha. Entonces para el enseñador es digno de ser juzgado cuando está en malos pasos. Y si enseña mentira o ha cometido pecado, es digno de ser sacado del grupo. ¿Por qué? Porque va a contaminar a todos. Sobre todo por las enseñanzas, por eso describe ahí tanto de los que se enseñan y doctrinan. Dice que sean tenidos por mayor de verso 17 del capítulo 5, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honra, mayormente los que trabajan en predicar y en enseñar. Así como tiene que tenerse en honra, también si este enseñador se equivoca, también se puede juzgar, pero tiene que ser de acuerdo a las bases que están escritas. No puede venir alguien y decir, es que él hizo esto, él hizo lo otro, él hizo aquello. Entendamos que una de las cosas que nos muestra, como leíamos hace rato, es el amor al hermano. Cualquiera que no ama a su hermano, no ha entendido lo que Yeshua vino a enseñarnos. Cuando hay odios, pleito, contienda, disensión, herejías, cuando nosotros no meditamos en cada una de estas cosas, así como Caín mató a su hermano Abel, y dice, ¿y por qué le mató? Porque había envidia en él. ¿Por qué los hijos de Jacob querían matar a José, su hermano? Porque tenían envidia de él. ¿Por qué sucedía esto en la casa de los enseñadores? ¿O por qué mataron a los profetas? Porque tenían envidia de ellos. Hoy en día, nosotros a través del tiempo, vemos que Job se le tenía grande envidia hacia su persona, porque no había hombre como él sobre la tierra, hombre justo. Y se levantó uno en contra de él para hablar mal en contra de él. Y el poderoso le dice, ¿no has considerado a mi siervo Job? Y él le dice, tócalo en su carne y blasfemará de ti. Dice, ¿cómo ha de blasfemar en contra de ti si le has dado todo? Y le dice Elohim, tócale en todos sus bienes, en todo lo que posee, mas no lo toques a él. Y le vinieron tantas desgracias que ni aun así blasfemó en contra de Elohim, demostrando así que un justo en la pobreza, en la riqueza, en la enfermedad y en todas las circunstancias que pase, nunca blasfemará del Poderoso. ¿Por qué? Porque si el siervo enferma, va a decir, Padre Eterno, o le va a decir, ¿por qué me traes esta enfermedad ya que yo te he servido? ¿Por qué si estoy enfermo? ¿Por qué me traes esta desgracia a mi persona? Está escrito que muchos discípulos se enfermaban. Muchos de los discípulos tenían hambre, tenían sed. Pero muchos de ellos nunca blasfemaron el nombre del Poderoso. Job no nada más fue tocado en su familia, en sus bienes, y no blasfemó, sino que fue tocado en su propia carne. Los amigos que estaban con él dice que durante 7 días no hablaron, no abrieron su boca con él, ni dijeron palabra al ver el sufrimiento que tenía Job, un varón justo, un varón entendido de las cosas del Padre. Y al ver todo su dolor, no se atrevían a levantar voz hacia él. Y encontramos que este tipo de cosas realmente son cosas que suceden a un siervo. Y está escrito que el siervo no porque es siervo, no tiene que padecer enfermedades o tiene que padecer males en esta tierra. Antes demuestra el Poderoso a través de esto, porque algunos piensan que porque tienen enfermedades, y hablo de los siervos, cree que porque tienen enfermedades Elohim no está con ellos. Pero eso es lo que piensan. Eso es lo que creen. Por eso nosotros hoy en día, cuando empezamos a hablar acerca de estos siervos son el mejor ejemplo que tenemos para entender lo que las parábolas trataban de decir y trataban de transmitirnos a través de toda la enseñanza de la palabra. ¿Qué dice la escritura acerca de estos siervos en el libro de Mateo 24? Cuando habla del siervo que padeció todas estas cosas, perdón, Mateo capítulo 25, ahorita les doy el verso. Mateo 25, desde el versículo 34 hasta el 40. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces aquel día veremos que el Poderoso dirá, Mashiach dirá, por cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos pequeñitos, a mí lo hiciste. Estuvieron hambrientos, sedientos, en la cárcel, forasteros, enfermos, desnudos. Si alguien hace algo por estos siervos, el Poderoso los recompensará. Pero si aquel siervo no está haciendo lo que debe de hacer, entonces, ¿cómo describe? Sácalo y échalo de ti. Pero no estamos hablando ahorita del siervo que está haciendo lo negativo, lo malo. Estamos hablando del siervo que está haciendo lo correcto. Saulo era uno de ellos y muchas veces he citado este versículo y lo voy a volver a citar. Porque a veces pensamos que un siervo no debe de tener ninguna de estas cosas. Y si tiene estas cosas, y se los digo porque vendrán gente que dirán, si está enfermo, es porque Elohim no está con él. Si está en pobreza o tiene hambre, es porque Elohim no está con él. Y es todo lo contrario. Muchas veces los siervos tienen que padecer este tipo de cosas para que no haya blasfemia el Poderoso en sus labios. Antes agradecemos a él que nos permite entender por qué son las cosas y por qué vienen las cosas. Porque Él quiere que todavía perfeccionemos nuestra vida espiritual. Porque Él quiere que mejoremos esta vida espiritual. Entonces, este tipo de cosas son las que necesitamos cada uno de nosotros ir entendiendo. Si hay un siervo que está haciendo lo no correcto, es justo de que se saque ese ojo. Es justo que se saque esa persona dentro del cuerpo. Ahorita voy a explicar un poquito acerca de esto, pero antes de que vayamos para allá, vamos a ver lo que describe Saulo en la primera carta a los Corintios, capítulo 4, meditando acerca de, un poquito acerca de los siervos que realmente han enseñado la palabra de verdad, y que Saulo así describía la postura que él tenía acerca de lo que él sentía de su persona y cómo Elohim los había expuesto a este tipo de cosas. Primera carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 7 hasta el versículo 13. Porque, ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? ¿Ya estáis saciados? ¿Ya estáis ricos? Sin vosotros reináis, y ojalá reinaseis para que nosotros reinásemos también juntamente con vosotros. Porque según pienso, Elohim nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como a sentenciados a muerte, pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Nosotros somos insensatos por amor del Mesías, mas vosotros prudentes en el Mesías. Nosotros débiles, mas vosotros fuertes. Vosotros honorables, mas nosotros despreciados. Hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos. Nos maldicen y bendecimos. Padecemos persecución y la soportamos. Nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. No escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos amados. Somos blasfemados y rogamos, hemos venido a ser la hez del mundo, el desecho de todos hasta ahora. Y Saulo describía, imaginémonos a Saulo. Yo no estoy hablando de mi persona, estoy hablando de Saulo. Yo he considerado que Saulo era uno de los hombres más entendidos que ha habido sobre la tierra. Nunca pude ver enseñanzas del rey de Tiro, pero dice que nada le era oculto. Saulo también era uno de esos hombres más entendidos sobre la tierra, pero el más entendido de todos era Yeshua. Pero si este Saulo describía que padeció, como describe así, hasta ahora hambreamos y tenemos sed, estamos desnudos y somos heridos a golpes, andamos vagando, trabajamos, obrando con nuestras manos, nos maldicen y bendecimos, padecemos persecución y lo sufrimos, somos blasfemados y rogamos, hemos venido a ser la hez del mundo, el desecho de todos. Y claramente él lo describe en estas palabras: trabajamos obrando con nuestras manos, nos maldicen y no maldecían ellos, bendecimos, padecemos persecución y lo sufrimos. Y si él sufría la persecución, ¿por qué no blasfemaba el nombre de Elohim? No lo blasfemaba porque tenía la misma convicción que Job. En su boca no iba a blasfemar al Poderoso. Un verdadero siervo tiene en su mente nunca blasfemar el nombre del Padre. Por eso es que Saulo, al igual que muchos que han conocido la verdad, no blasfeman por las cosas que pasan. Antes le agradecemos porque nos hace entender que debemos de cambiar y debemos de ser todavía mejores personas. Si ellos padecieron hambre, estuvieron desnudos, enfermos, o estuvieron en una cárcel, estuvieron en la cama, o cualquier circunstancia que hayan padecido, no por eso blasfemaron el nombre del Padre. Por sus frutos se conoce al árbol. Y eso es lo que hay que invitar a cada uno de ustedes, que vean a los árboles y juzguen ustedes a los árboles cómo se han comportado delante de ustedes. Nunca reciban una acusación de un árbol que ha hecho la justicia nada más porque se le ocurre a alguien. Pero si el hermano se ha equivocado, y hay forma de demostrar que se ha equivocado porque ha enseñado mal, pues que se haga, pero no se haga en el grupo porque hay hermanos que son más débiles. Todas las cosas se hacen ordenadamente y se hacen bien. Yo estoy invitando a que entendamos que la Escritura describe que si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, que es mejor que se pierda un miembro y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si yo el día de mañana llego a cometer este tipo de error, es justo que me echen. Y si Esteban llega a cometer este tipo de error, es justo de que echemos ese brazo o ese ojo. Porque el pueblo de Elohim no debe de caer nunca. Debe de siempre permanecer en las cosas que nos ha mostrado el Padre. Porque para eso nos ha llamado, para ser un pueblo sabio y entendido. Pero si el pueblo sabio y entendido no entiende, entonces nosotros debemos de comprender que realmente debemos de demostrarle a los hombres que somos hombres de justicia. Y hay que aprender, todos los que estamos aquí, amarnos los unos a los otros, dejándonos de hablar mal los unos de los otros. ¿Alguien no ha hablado mal en contra de mi persona? Sí, a muchas gentes han hablado en contra de mi persona. ¿Muchos de nosotros no hemos hablado mal en contra de uno de los hermanos? Sí, claro que sí. Pero muchas veces no nos atrevemos a decírselo en la cara, las cosas. Permítame tantito, mis hermanos. Entonces es ahí donde nos damos cuenta que realmente cometemos el error y cometemos la falta. Y ese tipo de errores y faltas son las que nos van a llevar a la muerte. Entonces, nosotros el poder comprender y el poder entender que una persona que enseña que ha cometido un error, que ha enseñado mal, entonces describe que tiene que ser sacado ese ojo, o esa mano, ese pie derecho, tiene que ser botado. Pero antes de ver este versículo, voy a invitarlos a que meditemos en unas palabras que dijo nuestro maestro. Capítulo 6 del libro de Mateo, para algunos hermanos que no conocen esto, Mateo capítulo 6, es el versículo 22 al versículo 24. La lámpara del cuerpo es el ojo, así que, si tu ojo es bueno, todo el cuerpo estará lleno de luz, pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que, si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Elohim y a las riquezas. Entonces, como el rey de Tiro también era un hombre que sirvió a las riquezas, dice que perturbó su corazón y se apartó de la sabiduría que había sido dada. Cada uno de estos siervos que estamos aquí, nosotros debemos de prepararnos, todos los que estamos aquí debemos de prepararnos para poder entender que siempre debemos de estar preparados para todo lo que el Padre nos está enseñando por medio de su Evangelio. Acordémonos que la Escritura describe que después de mi partida vendrán hombres rapaces que no perdonarán al ganado.